es todo un mundo la canción, ¿no? Y la música, no es solamente la letra, no es solamente el canto. O sea, cuando uno escucha, recibe estímulos sonoros de distinto tipo, y obviamente que no es lo mismo que haya una trompeta o que haya un charango. O sea, todos los timbres son diferentes, todos cumplen un rol. Los timbres sumados dan un tercer timbre, que es nuevo. Si yo mezclo un instrumento con otro, ahí aparece otro sonido. Esa es la, vamos a decir, el punto de partida, la razón de ser de la orquestación, ¿no es cierto? La razón de ser de la reglística, como uno puede encontrar sonoridades nuevas a partir de la yuxtaposición o de la suma de dos instrumentos, o de tres, o de lo que sea, ¿no? Y después está el mundo también vocal, tiene una gran importancia, no solamente porque yo esté cantando la melodía de esa canción, sino porque muchas veces recurro a coros, ¿viste? Y arreglos vocales. Sí.